final. No puedo concentrarme, no se me queda nada. Solo tu imagen hermosa y pensamiento acapara. Libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras entren en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte, de quererte, de quererte. Libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras entren en mi mente? Sé muy bien que por su culpa perderé. De abrazarla y de besarla, aunque el examen.